presente para el juicio universal. Una trompeta a tocar sin ser así, muy penosa y estridente, Rossi, Romero y el Alelí. En este día el viviente pasará un dolor profundo, no descansará un segundo sin clamar al Padre Eterno. Ha de temblar el infierno sin ser así, cuando venga Cristo al mundo, Rossi, Romero y el Alelí. Sé que ni un inocente en la tierra quedará, y en el Vallejo Zafá, sin ser así, allí lo hallamos presente, Rossi, Romero y el Alelí. Donde muy forzosamente la cuenta debemos dar, allí vamos a clamar. Como le digo, por cierto, en este día los muertos sin ser así, vivos se han de levantar, Rossi, Romero y el Alelí. Será cuando estemos delante de San Miguel, para que en el trance aquel, sin ser así, del infierno nos libremos, Rossi, Romero y el Alelí. A Dios Padre clamaremos toditos en devoción, y una gran lamentación habrá en la hora final. Deben de resucitar, sin ser así, los muertos en el panteón, Rossi, Romero y el Alelí. Cuando venga el anticristo en contra de Dios hablando, entonces todos clamando sin ser así, clamaremos a Jesucristo, Rossi, Romero y el Alelí. En este día el maldito a la siniestra de estar, allí vamos a clamar, como le digo, por cierto. En este día los muertos sin ser así, vivos se han de levantar, Rossi, Romero y el Alelí. Qué glorioso el angelito, varillita de mostaza. Qué glorioso el angelito, varillita de mostaza. El lunes por la mañana, sin ser así, yo pasaré por su casa, Rossi, Romero y el Alelí. Y si el martes se me pasa, el miércoles ya no voy. El jueves pensando estoy en la muerte de mi Dios. El viernes nos encontramos sin ser así, y ahí sabrá quién soy yo, Rossi, Romero y el Alelí.